Atención, atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. De las mismas. Porque la voz de la ciudadanía es punto y aparte. Este es un espacio para su expresión. Bienvenidos. Punto y aparte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, correspondiente al día de hoy, miércoles 26 de marzo de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues atendiendo por aquí algunas llamadas que nos llegan aquí hasta la cabina de la UX, en el centro, en el corazón de la ciudad de Tuxpan, y transmitiendo para más de 7 estados de la República. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Madaí, buenos días a todo el auditorio que está en sintonía con nosotros aquí a través de La Consentida. Estamos en Punto y Aparte, cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos, arrancamos en este tu programa, Punto y Aparte. Y bueno, vamos a ir con la información. Parece ser que el presidente Manuel Humberto Cota Jiménez no se confirma, pero tampoco se descarta de renunciar a su responsabilidad para contender en su cargo de elección popular en los comicios del próximo mes de julio. Tal parece que el diputado Manuel Humberto va para diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente municipal de Tepic. Además, bueno, pues también estaremos comentando todo lo que priva precisamente en el Partido Revolucionario Institucional. Hay quienes mencionan que muchos ya se adelantaron, y bueno, pues los que se adelantaron probablemente podrían declararse inelegibles, Alfredo. Así es, Madaí. Bueno, pues sabíamos de este problema fuerte que se venía para todos los que quieren ser candidatos, ya tanto a las presidencias como a las diputaciones locales, y pues muchos de los que van a participar pues han hecho campañas, Madaí, han hecho campañas, aunque no muy abiertas en lo que es radio, lo que es los medios de comunicación electrónicos, pero en algunos medios de comunicación escritos, y además pues han andado haciendo labor de convencimiento entre la gente, entre el pueblo, ¿verdad? Que esto, de acuerdo a la nueva ley electoral, pues está prohibido, y ellos lo han venido haciendo en este año. También es cierto que en ocasiones también los aspirantes, Alfredo, no son los que de alguna manera incurren en un delito o se ven arriesgando precisamente sus aspiraciones, sino que fíjate que en veces son más apasionados los seguidores, los simpatizantes de tal o cual aspirante, que los propios candidatos, ¿verdad? Los candidatos, entonces hay que... Y en vez de ayudarlos, pues los están perjudicando, ¿verdad? No creo que sea el caso de... Me imagino que la nueva ley es muy seria, Alfredo, en esa cuestión, donde, bueno, pues, para empezar, los aspirantes no declaran, no son ellos los que declaran ni dan a conocer información sobre cómo van, sobre si están haciendo reuniones al respecto. Muchas de las veces son comentarios de la gente, los que se toman en ocasiones como rumores de lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí, muchas veces, en Santiago, vamos a ponerlo de ejemplo, tú vas, visitas Santiago, visitas algunas gentes, y luego el comentario político, ¿no? Quien sea te da el comentario, no, pues que fulano, vamos dando nombres, ¿no? Sergio González, Chito Ornelas, Manuel Narváez, algunos aspirantes, pues andan trabajando, Lucas Vallarta, el expresidente municipal Raúl Mercado. Y bueno, algunos cuadros te das cuenta de que andan trabajando fuertemente, pero son los simpatizantes los que hacen todo este movimiento, ¿no? La verdad, por ejemplo, en el caso de Sergio González, pues está muy dedicado a lo que es la Diputación Federal. Se ha nombrado mucho de su probable participación. ¿Por qué? Porque se habla de que el Instituto Político del Tricolor en Nayarit, el PRI, pues va a lanzar a sus mejores cuadros, a sus mejores cuadros, y la misma gente los posiciona, fíjate. La misma gente los posiciona y dice, fulano de tal para la presidencia, Sergio González para la presidencia. Y es Manuel que, Narváez por y, una diputación. Y es que fíjate, Maday, que solamente de esa manera es como puede el PRI ganar estas elecciones, porque si vuelve a hacer lo mismo que ha hecho siempre, de poner a los mismos... ¿Qué es lo que va a hacer, verdad? El Partido Acción Nacional en Nayarit? Lanzar a sus mejores hombres. A sus mejores hombres, así es. Sus mejores es. Hombres, porque pues tiene que hacerlo así. Por eso está, por ejemplo, le reditúa votos Miguel Bernal Carrillo en San Blas. Así es. Y inmediatamente el partido le dice, hey, te ocupo. Y se va a la diputación. Te ocupo, vente para la diputación, porque me conviene seguir conservando los votos, y sobre todo me conviene hacer llegar gente que en realidad va a tener representatividad y que le han hecho un bien al pues de partido. Hecho, ya el PRD igual. De hecho, el PRD andan, pues ¿quiénes se nombran? Doña Marta, que probablemente sería bueno que participara. Sí. Miguel Ángel Navarro. Miguel Ángel Navarro, que dicen que va por la capital del estado, Tepic, amarrando la capital del estado, que va a Grisela Villa. Que en veces dicen que va Toñito, el hijo de Don Toño. Y bueno, que va Carlos Hernández Ibarría a una diputación. Que va Isaías Sandoval, que va Román Villela por Rosa Morada, que va... Aquí por esta zona, bueno, pues se nombra. Entonces cada partido político, nosotros damos los nombres, pero cada partido político va a lanzar a sus mejores gentes. Y de ahí en adelante que la gente dice, no, pues entonces fulano. Entonces la militancia, los simpatizantes, son los que dan los nombres de las personas que probablemente podrían contender. ¿Por qué algunos presidentes municipales no se nombran? Caso de Ruiz, Rosa Morada, Santiago. ¿Por qué no dicen el presidente fulano va a abandonar la presidencia y se va a ir en busca de la diputación? Porque no tienen el consenso. En el caso de Amado, Jesús Montero entró por default. Así es. Se sacó la lotería sin comprar cachito. Jugar. Y eso todo el mundo lo sabe, y no se debe de molestar por las críticas, pero bueno, le cae así la presidencia, ya corresponde a la ciudadanía hacer pues un comentario de la crítica, si se está haciendo bien los papeles. Estamos hablando de gente que es líder en su municipio. Fíjate que hasta ahorita en este momento, por ejemplo, en San Blas, Miguel Bernal ha manifestado que posiblemente él juegue por una diputación. No se ha lanzado en campaña tampoco, pero él ya manifestó que a lo mejor... Sí, que renuncia porque se va a ir a buscar otro... Va a renunciar porque va otro puesto de elección popular. Y es el único que hemos... Pero es el único que hemos sabido, Madrid, o que hemos escuchado, que de ser funcionario ya está renunciando, o ya está preparando la renuncia. Bueno, de hecho, ya renunció, es que ¿verdad? Se tiene todavía unos días, creo que es hasta el día 5 o 7 de marzo, de abril. De abril. ¿No? Entonces, bueno, lo puedes hacer... Tienes un plazo de 90 días para soltar Pero esta sería la última quincena de ellos, Madaí. De los que están en función ahorita. Por eso. Pues yo pienso que ya deberían también bueno, presentar su renuncia, ¿no? Pero lo hacen para dejar algunas cosas pendientes bien acomodados. Tú bien sabes que tienen que dejar todo bien acomodadito, ¿no? Pero no les alcanza. El presidente tiene que decirle... todo lo que aprendió durante este caminar, en el caso del presidente de San Blas, todo lo que aprendió en este caminar en la administración, al tiene suplente. Que decírselo en menos de un mes. Al suplente, ¿verdad? A la suplente en este caso. Entonces acomodar todas las cosas. Igual si Manuel Cota se va por la diputación, igual si Efraín Arellano de Acaponeta se va, tiene que hacerlo. Yo pienso, Madaí, que yo pienso que el día 30 los funcionarios que están en funciones renuncian, reciben su último cheque el día 30, la última quincena, y ya porque pues ya no les va a convenir seguir, porque ya nada más quedarían 6-7 días que entraría la otra persona, el suplente a cobrar ya esos días. Entonces pienso yo que esta es la última quincena en que ellos cobran y presentan ya su renuncia. Así es. Entonces ya vamos a saber efectivamente. Aquí estamos viendo quiénes son los candidatos. Aquí estamos viendo, fíjate, quiénes son los líderes que arrastran gente en este caso. Yo sé bien que Martín Díaz de Tecuala no anda buscando una diputación porque simplemente no tiene el consenso, no tiene el arrastre. Hablando de los que ya tienen un puesto de elección, elección como es la presidencia municipal. De los funcionarios, así es. Martín Díaz de Tecuala, Acaponeta se va por una diputación. El Gallo. Guajicori todavía no decide si va o no va. Yo pienso que también, ¿no? Ochoa Sánchez, que también ha hecho un buen papel, hay que decirlo, y son gente que mueve gente dentro de su municipio. En Rosamorada no pasa lo mismo. Teodosillas al parecer no va. Porfirio Romero igual. En Tuxpan, Eduardo Valenzuela está buscando que algún partido lo abandere para buscar la diputación por este distrito. Entonces es el número 15, ¿no? El distrito 15. Sí, así es. Y así, Amado de Jesús no. Miguel sí. Amado de Jesús no dice nada. Manuel Vamos Cota a esperar. Sí va. Fernando Carrillo de Jalisco todavía no dice si va o no va. Y así, Jaime Cuevas va, de Bahía de Bandera. El de Tepic. Así es, y así va la lista, ¿no? Manuel Cota. Y en el caso de la gente que tiene, que está participando y que es de otro partido, en el caso de los panistas, bueno, pues ellos van a ir a buscar nuevamente otro puesto de elección popular. A lo mejor Sergio González deja la Diputación Federal para venirse a jugar la presidencia en Santiago. Mira, yo lo que sí es cierto es de que el Partido Revolucionario Institucional es de que a mucha gente, a muchos aspirantes, les ha dicho, apúntate porque el partido te va a ocupar. No, todavía no ha dicho que para qué lugar, ¿no? No ha dicho quién. No ha dicho quién, pero dice, te va a ocupar. A lo mejor puede ser como como parte de una estrategia política. Lo que sí es cierto es de que, bueno, el partido, así como los que solicitan un apoyo de que dicen del gobernador o que dicen de otra persona, no creo que en este caso el partido les vaya a dar el apoyo a gente que en realidad no les garantice. Esta vez van a tener que conformar una selección por cada partido, Maday. Cada partido va a tener que conformar su selección. Aparte de tener sus equipos, pues tienen que sacar de cada equipo un gran candidato para de ahí escoger a los mejores y poderlos lanzar en esta contienda. Porque en esta contienda, Maday, se van a venir fuertes los golpes, los ataques, porque vienen los mejores candidatos por cada partido. Entonces van a echar toda la carne al asador, todos. Mira, los partidos van igual. El Congreso no quiere perder su mayoría que tiene ganada ahí mismo. En este caso el PRI no quiere perder el Congreso. No quiere perderlo porque... Y los que están afuera quieren ganarlo. Así es, Maday. Y los que están... El Congreso del Estado más que nada no quiere perder porque saben el buen trabajo que se ha hecho hasta este momento, ¿verdad? Junto con Gobierno del Estado y Congreso del Estado juntos. Pues ahorita los puestos que están cuidando mucho es el Congreso del Estado. Los diputados. Los partidos tienen puestos sus ojos ahí precisamente. En los diputados. Entonces, al igual que el Partido Revolucionario Institucional, no quiere perder la mayoría en el Congreso. Y será, pues, muy interesante ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, algunos podrían ser inelegibles, aquellas personas que se adelanten a los tiempos de precampaña y campaña. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, y expuso que no solamente incurren en un delito electoral, sino que violan la ley de responsabilidades de servidores públicos, y explicó que el artículo 225 de la Ley Estatal Electoral señala que todas aquellas personas que tengan interés en contender por un cargo de elección popular deberán abstenerse de realizar proselitismo, ya que podrían ser inelegibles. López Zúñiga expuso lo anterior, dado el destape de dos funcionarios públicos que laboran en el ayuntamiento capitalino. Aunque no fueron ellos los que dijeron que quieren una candidatura, fueron terceros los que podrían afectarlos, ya que si algún partido político los denuncia mediante oficio ante el Instituto Estatal Electoral, se podría actuar en consecuencia porque... Dice, nosotros actuamos con base en los recursos que presentan los partidos políticos, en lo que dice la ley, en este caso el artículo 125. En ese sentido, el presidente del Comité Estatal Electoral dijo que es importante la capacitación de los partidos políticos, dado que hay una nueva ley sobre la cual deben tener conocimiento. Y dijo que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo son los únicos que han solicitado la capacitación. Bueno, pues ahí tenemos lo que comentamos hace unos momentos, precisamente, Alfredo, y solo mencionó a 4 partidos. Y es que hasta el momento tan solo los partidos de Acción Nacional, la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia han solicitado cursos de capacitación al Instituto Estatal Electoral, a pesar de encontrarse en pleno proceso electoral y con el riesgo de incurrir en alguna anomalía hasta el grado de poder ser inelegibles. Sin embargo, al PRI no le ha interesado hasta el momento la capacitación de manera directa de las autoridades electorales. Al respecto, el presidente Sergio López Uña dio a conocer que dichos cursos de capacitación tienen el objetivo de que tanto partidos políticos, organismos civiles y organizaciones sociales estén mejor capacitados y sean más profesionales para participar en el nuevo marco jurídico que entró en vigor con las reformas a la ley electoral del Estado, a la Constitución Política y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la COFIPE, asimismo otras organizaciones civiles como el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, el ISPAGUAN, la Asociación de Abogados de Bahía de Bandera, la Procuraduría Agraria, la Asociación de Comunicadoras Nayaritas, el periódico Enfoque y periodistas de otros medios de comunicación han recibido la capacitación sobre las reformas electorales. Y bueno, ahí tenemos precisamente de lo que hemos comentado, la capacitación sobre todo. Y bueno, pues ahí tenemos otra información, Alfredo. Así es, Nadal, el presidente municipal de Tepic, Manuel Cota Jiménez, ni confirma ni descarta renunciar a su responsabilidad para contender en un cargo de elección popular en los comicios del mes de julio. Se dijo dispuesto a sacrificarse, no solo por su pueblo, sino por el Partido Revolucionario Institucional en el que milita. Si soy llamado por mi partido para contender en las próximas elecciones, habré de analizarlo. Ante la serie de rumores que circulan en el ámbito político sobre su posible renuncia al gobierno municipal en los próximos, reiteró que no es su voluntad renunciar, pero si tiene una propuesta, la razonará. Si soy llamado, habré de analizarlo, porque también soy un cuadro de partido y también fui postulado por una institución política y no me mando solo, recalcó Manuel Cota Jiménez. Bueno, pues ahí tenemos de que... Bueno, pues ahí están precisamente las personas que... Pues lo que comentábamos, Madaí, o sea, son muchos los funcionarios, ¿no? Y son gentes que tienen buenos cuadros políticos y que su partido lo sabe, y por eso, pues a lo mejor los llama, los manda a que jueguen, y pues tendrán que renunciar a los cargos que ya tienen. Pues sí. Y bueno, mientras tanto, déjame decirte que en otra información... Habitantes del municipio de Santiago Iscuintla manifiestan su inconformidad en las calles de Tepic por una presunta mala actuación de un juez del Poder Judicial que mantiene detenido a un campesino a cambio de dádivas sin que exista una orden de aprehensión. Y es que esto el día de ayer se dio precisamente en la capital del estado de Tepic, Alfredo. Así es, Madrid. Y bueno, estos eran encabezados precisamente por el presidente de la organización Reencuentro por la Vida, Julio Peraza Rincones, y quienes exigieron frente al Congreso del Estado la liberación del ingeniero agrónomo Ismael Rojas Muñoz, originario de Santispac, encarcelado injustamente por un supuesto fraude en perjuicio de Felipe Cepeda de Aztlán de las Garzas. Los conflictos internos entre el afectado y uno de sus socios, con quien tenía nexos para la compra de frijol, originó fricciones entre ambos. Ante ello decidieron separarse, por lo que molestó al socio en mención, quien lo acusó de fraude con la ayuda del legislador Lucas Vallarta. La mala actuación del Ministerio Público de Santiago Iscuintla originó una nula investigación del caso. La denuncia no tiene sustento legal, está llena de irregularidades y encima se le ha negado la fianza. Julio Peraza Rincones manifestó ante los medios de comunicación su repudio por esta actitud de las instancias correspondientes al mantener en prisión a una persona inocente, y amenazó con ponerse en huelga de hambre frente al juzgado del penal si las autoridades competentes no ponen cartas en el asunto lo más pronto posible. Y efectivamente, el día de ayer era muy grande el contingente, digo muy grande para el movimiento. Normalmente vemos a los familiares en este tipo de asuntos, pero se ve que la persona pues es muy querida allá en Santiago, y en realidad el día de ayer el contingente era bastante grande. y estaban exigiendo una solución, más que nada justicia, Alfredo, justicia de la que tanto tiene sed el pueblo de Santiago. Así es, Madaí, y pues fíjate nomás, Madaí, en lo que ocasiona este tipo de problemas, mover a toda una contingencia, no nada más en su municipio, sino irse hasta el Estado, al Congreso de la Unión, pues para al Congreso del Estado, digo, para pues pedir que se haga justicia, la justicia que llegue como debe de ser, ¿verdad?, a las personas que en realidad a veces decimos, bueno, pues tenemos gente fuera de las cárcel, de la cárcel o de los lugares donde deben de estar, y a estas gentes que en verdad no tienen delitos como para estar encerrados, bueno, pues inmediatamente proceden a hacerlo, ¿verdad? Entonces el reclamo del pueblo llega hasta el Congreso del Estado, Madrid. Y como lo anunciaron desde días pasados, y aquí, bueno, aquí también lo dimos a conocer, el día de hoy, miércoles, los antorchistas del municipio de Rosamorada marcharán por las principales calles de la cabecera municipal para exigirle al presidente Teodulo Sillas que cumpla con los compromisos de obra que hizo desde el inicio de su administración y que hasta la fecha no han sido cumplidos. Los quejosos dicen, hemos sido bastante pacientes para que se cumpla la palabra empeñada por el presidente municipal, y ante la falta de respuesta hemos realizado dos mítines con comisiones de campesinos de las diferentes comunidades para intentar hablar con el alcalde, pero lo único que hemos encontrado es una política de oídos sordos ante el reclamo popular, por lo que no nos queda otro camino que el de la manifestación pública para anunciar el mal gobierno de Teodulo Sillas, presidente de Rosamorada. Así lo dijo Héctor Martínez Anastasio, dirigente regional de Antorcha Campesina. Lo que estamos pidiendo, dijo, son servicios básicos para las comunidades: agua, luz, drenaje, empedrados, apoyo para la siembra de sandía, pero tal pareciera que todo esto que traería progreso para las comunidades no le interesa al presidente municipal, quien olvida sus compromisos que hizo cuando andaba en campaña. Además, dice, nuestra manifestación será pacífica pero enérgica, donde exigiremos cumplimiento de los compromisos de obra que hizo Teodulo Sillas. Además del mitin de protesta, se presentará un programa político-cultural con la participación de diferentes artistas de las comunidades, quienes con su arte denunciarán que en Rosamorada se gobierna al estilo caciquil, olvidándose así de atender a los más humildes del municipio. Bueno, pues ahí tenemos que en Rosamorada también, pues, hay movimientos, y ya lo habíamos comentado, ¿te acuerdas, Alfredo?, en días pasados, precisamente esta situación, donde, bueno, pues hay inconformidad por la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos en campaña. Bueno, por eso hay que comprometerse menos, o una de dos, o dejarle el paso a otros que sí tienen ganas de trabajar. Vamos a ir, mientras tanto, nosotros a una pausa comercial. Recuerde que la línea 2320002 se encuentra abierta para que usted nos llame y participe. Vamos a ir a una pausa y enseguida le daremos más información de lo que ocurre no solo en el estado de Nayarit, sino en el país. Así es de que, bueno, pues vamos a esta pausa comercial y enseguida volvemos. Marca ahora. Esto es Punto y Aparte. Ya regresamos. Punto y Aparte. Ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte. Y bueno, pues seguimos con más información. Y es de que, esta información es de que, bueno, pues cuatro regidores del ayuntamiento de aquí de Tuxpan, de los partidos del PRI y PRD, demandaron ante el Congreso del Estado que se agilice la denuncia judicial interpuesta contra el nuevo alcalde Luis Alberto Galván Medina, quien al igual que Eduardo Valenzuela se negó a pagar más de 400,000 pesos derivados del sueldo que se les debe. Raúl López Suazo, regidor priista, aseguró que los regidores Ismael Castañeda y Pedro Zamorano, de la fracción del partido del PRD, y Yadira Godínez Ávila. Y bueno, pues, les fue congelado desde diciembre pasado su sueldo a complacencia del presidente en turno, quien sustituyó a Eduardo Valenzuela Alba tras la revocación de mandato. Dijo que la situación se complica, pues estos ya interpusieron una demanda ante el juzgado de distrito para que el presidente municipal de Tuxpan les pague los salarios caídos. El regidor priista manifestó que a su llegada el nuevo alcalde incrementó el sueldo del cabildo. A los regidores les llegan desde enero 15,000 pesos más en la nómina. Por ello aseguró que contrataron un abogado para que por medio de la ley el alcalde pague sus salarios, ya que a los otros les llegó al precio y a esto les obstaculiza todo actuar. Y señaló que desde que tomó protesta, sumido en su cerrazón, el nuevo alcalde no acepta ningún acercamiento con los regidores, negándose a recibirlos. Y expresó que el municipio empeoró desde la llegada del nuevo alcalde, quien parece actúa con revanchismo por la revocación del mandato del exalcalde Eduardo Valenzuela, a quien por cierto contrató como asesor de cabecera. El regidor expresó que tendiéndoles un 4, el presidente municipal convoca a 4 de los 8 regidores y el síndico como buenos incondicionales. Los otros 4 no reciben notificación y como pretexto le señalan que por no cumplir con su función no están en derecho de percibir el sueldo quincenal. Y bueno, pues el presidente se deja, dice, mangonear por el presidente saliente. Siguen cometiendo las mismas locuras e incongruencias en el ayuntamiento. Y expresó que Galván Medina, bueno, pues sigue teniendo revanchismos. Y bueno, pues esperan que pronto haga algo. Precisamente el Congreso del Estado de Nayarit. Bueno, pues siguen los problemas precisamente aquí en Tuxpan, Alfredo. Y bueno, pues por ahí los regidores quieren su lana. Estarán pidiendo algo injusto. O sea, son 4 regidores, 2 del PRD y 2 del PRI, los que están exigiendo el pago de los últimos meses, de cuando inicia para acá el nuevo presidente municipal, ¿verdad? Beto Galván. Y pues el presidente argumenta o dice que no se les ha pagado porque no han estado en funciones, no han estado trabajando como se debe de hacer, ¿verdad? Sí. Como lo están haciendo los demás regidores. Entonces, por eso dice el presidente que pues por eso no se les ha pagado. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Pues sí, vamos a ver qué pasa con este asunto precisamente. Porque estamos viendo por aquí, bueno, todas las declaraciones de uno y otro. Y bueno, pues es lamentable lo que sucede. Fíjate que algo parecido siempre, el problema es el dinero, ¿eh? El dinero siempre es lo que ha provocado tantos problemas en los gobiernos, en las entidades, en los pueblos. Siempre ha sido la causa, el dinero, la causa de todos los problemas que ha habido últimamente, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver cuando entran los regidores. Pues tú bien sabes bien que siguen los muchachos en huelga también aquí en Tuxpan a causa de dinero también el problema es el dinero. Y pues vamos a ver qué pasa. Así es. Adelante, Alfredo. En esta semana se estará cocinando otro atraco más para el erario municipal de Ruiz. Ahora los pillos son nada más y nada menos que los regidores del actual ayuntamiento rielero, incluyendo a los de oposición, Librado Casas del PAN y Santos González del PRD, que firmarán de un momento a otro un acuerdo donde se dará un bono de fin de administración a cada uno de los regidores, incluyendo al síndico municipal Fernando Benítez González y al propio presidente Porfirio Romero Becerra, de los cuales de estos dos últimos todavía no se revela el monto. La iniciativa partió del regidor priista Sergio Omar Isiordia, también dirigente municipal del Tricolor en este municipio, el famoso Queco, como se le conoce en el mundo de los tables. Así, este sujeto tuvo la brillante idea de reunir a los regidores de su partido en un centro botanero utilizado como recinto oficial para proponerles que en cuanto hubiera la menor oportunidad se sacara un acuerdo para que cada regidor se llevara con fin de trienio la nada despreciable cantidad de 150,000 pesos. Según argumenta que porque los regidores de este ayuntamiento de Ruiz ganan muy poquito a comparación de otras administraciones y que es justo que después de un trabajo exhaustivo de gestiones y de levantar el dedo índice, es justo que estos servidores públicos se les gratifique por su ardua labor en pro del bienestar de los ruicenses. Al parecer, a los regidores de oposición esta idea no les cayó tan mal y autorizarán con su firma todas las cuentas públicas y adeudos del alcalde Pillo Romero con tal de no dejar ir estos centavitos que les hacen mucha falta. Algunos de ellos dicen que firmarán bajo protesta con la mano izquierda, pero la derecha la extenderán para cobrar este jugoso cheque. De consumarse esta siguiente atraco, el bolsillo del pueblo de Ruiz podría costarle mucho a los partidos políticos, ya que la ciudadanía está harta de tanta tranza en esta ciudad, pues mencionan que cuando andan pidiendo el voto los aspirantes a un puesto de elección, mencionan que tienen el firme deseo de servir a su pueblo y una vez llegando al poder, en la segunda quincena quieren aumentarse el sueldo, Maday. Bueno, pues eso es lo que sucede, pues es lo que estamos comentando precisamente los regidores. Cuando fíjate que cuando andan cualquier servidor público buscando el voto, dicen, no, es que yo quiero servir a mi pueblo, yo quiero ayudar. Y bueno, pues la gente confía en ellos, pero después el problema es la lana. Y esto se da casi también a fin de trienio, bueno, así como prometieron antes de entrar al fin del trienio, también andan buscando la manera de, pues, de llevarse un chequecito bueno para, pues, para seguir aguantando la, los tiempos que vienen ya, ya sin cheque, ¿verdad? Porque es difícil, mana, y acostumbrarte después de estar viviendo pues tan holgadamente, con un buen cheque, con un buen, sin trabajar tanto, después de eso te dedicas a otro tipo de trabajo y que no es tan bien remunerado como lo era cuando estaba ahí en la presidencia, y pues es duro para el que va a iniciar otra etapa de su vida. Pues sí, pero la clave del éxito es de que, bueno, pues si quieren seguir en la vida política, deben de ser honestos con el pueblo y con ellos mismos, ¿no? Para que la gente pueda confiar y puedan ellos también hacer su carrera política, la gente confía en ellos y que en realidad con un gramo de honestidad que compren por ahí en las tiendas, yo pienso que pueden seguir adelante con su carrera política, pero la mayoría de ellos, o muchos de ellos, una vez llegando al poder, muchos cambian, ¿eh? Muchos siguen igual, hay que también reconocer que ha habido buenos funcionarios, ha habido buenos presidentes municipales, así buenos es. Gobernadores, así es, Maday. Diputados locales, regidores, que desde un puesto como una regiduría, o es más, en una secretaría, cual sea, demuestran que pueden servir, que tienen ganas de... Que están ahí para lo que dijeron, ¿verdad? Y el problema es que hay muchos que nada más quieren llegar a ser diputados, quieren llegar a ser regidores, presidentes, pero para interés propio, Maday. O sea, no es tanto deber a servir al pueblo, que en este caso es muy importante fijarnos los que ponemos a los funcionarios, ver a las personas que van a jugar, a los que pueden representarnos bien ante el Congreso, ante la presidencia o a los regidores. También necesitamos fijarnos bien, pues porque Maday, no toda la gente es mala, ¿eh? Hay gente buena, hay gente honesta, hay gente que de veras quiere participar para sacar adelante a su pueblo. Pues sí, y volvemos a caer en lo mismo, esperemos que pronto pues los que están actuando mal, en este caso algunos regidores, como los que se mencionan, bueno, pues esperemos que corrijan el rumbo. Fíjate que el senador Manuel Fabio Beltrones recientemente pues advirtió que si el PAN o el Ejecutivo Federal no presentan la iniciativa de reforma energética en este periodo ordinario de sesiones, lo hará el PRI en una fecha posterior. El líder de los senadores del PRI indicó que el gobierno federal y el PAN como partido gobernante tienen la responsabilidad de presentar esta propuesta y no la estaremos esperando, dice, indefinidamente, sino que no somos el partido en el gobierno y esperamos que este cumpla su obligación y defina el rumbo que quiere darle al manejo del sector energético. Y bueno, aseveró el gobernador de Sonora por el partido del PRI, si en este periodo no la presentan, el PRI postulará su propuesta para definir cómo mejorar Pemex bajo tres principios: no reformar el artículo 27 constitucional y no a los contratos de riesgo ni privatización. Y agregó Beltrones que para los legisladores del PRI, el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaría son intocables, por lo que impulsarán una reforma energética que confirme la rectoría del Estado en esta materia. Y bueno, pues creo que todos coinciden en la no privatización precisamente del sector energético, así lo han dicho también los senadores del PRD y los de otros partidos. Bueno, hasta el mismo Felipe Calderón, Maday, lo ha manifestado en una... Bueno, así lo entiendo yo también, Lo he comentado en muchas ocasiones, lo he dicho, bueno, el presidente de la República nunca ha dicho que va a privatizar, pero dejan abierta la posibilidad de una inversión privada. Así es. Entonces, ¿hasta qué grado solamente ellos saben? Sí, pues, ojalá y que de veras se... fíjate que la cuñita de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy buena, porque no deja de estar presionando al gobierno en turno para que las cosas se hagan bien, pues. Y pues ojalá y que de veras el presidente de la República, pues también hasta ahorita se ha visto trabajar muy bien Felipe Calderón, y pues echándole todas las ganas, ojalá y que esta reforma llegue a un buen arreglo, ¿verdad, Maday? Junto con todos los partidos políticos. Claro. Y bueno, mientras tanto, Roberto Mejía Pérez, quien está como secretario de Salud, y siempre lo he mencionado también, una de las personas que tuvo un gran atino el gobernador en ponerlo en ese lugar, da a conocer que el 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, pasado 24 de marzo, una jornada para crear conciencia sobre este problema de salud pública que amenaza no solo al Estado, sino al país, a todo el mundo. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por un bacilo llamado Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos del cuerpo. Se transmite principalmente por las vías respiratorias de un enfermo a una persona sana a través de toser, estornudar o hablar. La tuberculosis pulmonar se manifiesta con tos, flemas, malestar general, fiebre, falta de apetito, debilidad, baja de peso y dolor de espalda. Cuando está muy avanzada, la enfermedad se escupe sangre y existe dificultad para respirar. Los factores que propician que una persona enferme son estar mal alimentados, el alcoholismo, dormir varias personas en una sola habitación, o cuando hay un enfermo en la familia y no recibe el tratamiento. El diagnóstico de la tuberculosis es sencillo y gratuito. A todas las personas tosedoras mayores de 15 años se les debe de realizar un examen de la flema donde se busca el bacilo de la tuberculosis. Actualmente la enfermedad es curable. Existe un tratamiento 100% eficaz que debe tomarse por 6 meses. Es gratuito y está disponible en todas las unidades de salud. En el estado, la tuberculosis pulmonar sigue siendo un problema grave de salud pública. En el año 2007 se detectaron 290 enfermos y fallecieron 35 personas, por lo que es necesario que las personas tosedoras se realicen el examen de la tuberculosis, y si resultan enfermos, reciban su tratamiento gratuito, Alfredo, por 6 meses. Importante, Maday, para todas esas personas que de veras pues tienen este tipo de enfermedades. A veces decimos, no, pues a lo mejor sí la tengo, pero no tengo dinero para atenderme, ¿verdad? Entonces el gobierno, el Estado, bueno, pues muchas está... Muchas veces dices también, no, esa tos ya es tuya. Esa tos es tuya, ándale, ya nomás te queda la pura tos, dicen. Entonces es necesario ir al centro de salud, practicarse el estudio y pues saber cómo anda la persona de esos pulmones, de esas enfermedades que de veras pueden contagiar a toda una familia o hasta todo un pueblo, ¿verdad? Si no es atendida. Así es. Y bueno, la dinámica de trabajo del gobernador Ney González ha permitido la consolidación de obras como el colector pluvial precisamente de la avenida P. Sánchez, donde se han invertido 42 millones de pesos. Así lo da a conocer el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efraín Velásquez, y manifestó que la mayoría de los diputados nayaritas reconoce el trabajo del mandatario Ney González, que ha logrado que el Estado se encuentre en un lugar preponderante. Dijo además que esta política que lleva a cabo el gobernador le ha permitido conseguir los recursos para la realización de obras, lo cual, junto con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, aprobada por el Congreso a iniciativa del propio mandatario, va a permitir la realización de más obras en beneficio de la población. De la misma manera, mencionó que con la bursatilización de recursos se generará la posibilidad de obtener recursos inmediatos para otras realizaciones. Por eso, el reconocimiento como presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo a ese trabajo que se está realizando. Además, dice el legislador que esta coordinación del gobernador con las demás instituciones de gobierno y el presidente Felipe Calderón es lo que ha permitido realizar todo este cúmulo de obras, como las carreteras que habrán de construirse y que permitirán que la Riviera Nayarit esté bien comunicada y relacionada, inclusive con un aeropuerto internacional. Bueno, pues, no cabe duda que, bueno, pues, sí, en realidad se ha habido un importante avance en materia de obra pública, y sobre todo, ¿no?, que ha sido un gobernador de consensos, se vienen en ocasiones problemas de tipo político, pero son las mismas, los mismos tiempos, ¿no? En realidad, bueno, se ha hecho mucho y pues más que nada la relación que he tenido con los legisladores ha sido buena, que son los que aprueban los presupuestos, con el presidente de la República también. Creo que ha sido un buen trabajo el que se ha llevado hasta el momento, Alfredo. Así es, Maday, parece ser que pues las cosas en Nayarit se están componiendo, vamos a seguir, ojalá y que sigamos avanzando así como vamos para adelante, ¿verdad? Que las cosas no sean nada más por uno, por dos, por tres años, sino que todo el sexenio del gobernador Ney González, y pues además de eso, pues los que siguen, que Nayarit siga para adelante. Ya vimos ahora en Semana Santa, Maday, el despunte, el gran despunte que tuvo el turismo nayarita, el turismo, la zona de la Riviera Nayarit, con una gran afluencia turística de todo el país y pues de turismo internacional, Maday, ocupando uno de los primeros lugares, la Riviera Nayarit, en recibir visitantes de tanto de la República Mexicana como del extranjero, que vienen a pasearse, a disfrutar de las playas, de las bellezas que tenemos aquí, bellezas naturales que tenemos en nuestro estado, en el estado de Nayarit, Maday. Así es, y bueno, pues sí, fíjate que recientemente, Alfredo, cambiando un poquito de tema, se ha hecho mucho hincapié, mucho énfasis en la alimentación que están recibiendo nuestros niños en estos últimos años. Se ha hecho un poco más de conciencia en lo que viene siendo fomentar los hábitos alimenticios y el control de la obesidad en el mundo. Y es que muchos de los alimentos chatarra, conocidos así, que consumen los niños, pues producen en algunos la obesidad, y en otros los predisponen a ciertas enfermedades, como es la diabetes y otras más, lo van predisponiendo a ese tipo de enfermedades. Y los gobiernos federales, estatales, municipales también, pues se han puesto las pilas, se han enfocado a este tipo de temas. Inclusive ha habido caminatas, marchas, donde promueven una mejor alimentación, un mejor hábito alimenticio. Y inclusive ya en las escuelas ya no venden los productos chatarras, ¿no? Aunque los niños, claro, no se escapan de ellos porque salen y lo pueden comprar antes, pero bueno, de todos modos ya se están dando pasos, los primeros pasos para evitar que los niños eviten este tipo de alimentos, ¿no? Son campañas fuertes, Maday, publicitarias, vemos campañas niños, publicitarias fuertes, que pues ayudan a prevenir ese tipo de enfermedades en los niños. Me ha tocado ver en algunos niños por ahí, le pones un biberón con leche, de la que ellos toman, y le pones otro con Coca-Cola. Así es. ¿A cuál se le dejan ir? A la Coca-Cola se le dejan ir los niños. Entonces, fíjate, cuidado porque sus, bueno, en este caso, ¿no? Se pueden venir problemas. Hay que bueno, pues tomar, fomentar en la familia, en la escuela, en los niños, y no solo en tus pequeños, sino en otros más, un buen hábito alimenticio para evitar así enfermedades posteriores que este tipo de alimentos conllevan a esas enfermedades, ¿no? Y mucha gente dice que pues no con eso no se arregla nada, pero sí no se arreglará el total, bueno, ¿verdad? Pero en un total, aquí es cuestión en un 100%, pero claro, así es. Te ayuda a concientizar tanto a los padres de familia, a los hijos, a los maestros, para que las cosas pues no sigan haciéndose como se vienen haciendo tan discriminadamente. Entonces, bueno, pues este tipo de campañas son muy buenos. Es lo mismo que pasó cuando empezaron a hacer las campañas publicitarias contra el tabaquismo, contra el cigarro. Y se dice que no arregla nada, pero sí, cómo no, sí soluciona muchas cosas. Bajan los No, las cantidades de fumadores, los índices de fumadores bajan en muchas cantidades, tanto que se ven hasta afectadas las empresas tabaqueras. Entonces, este tipo de campañas publicitarias son muy buenas, lo que están haciendo aquí en el estado de Nayarit con la alimentación para los niños, Maday. Pues sí, pero al final de cuentas, bueno, pues cada quien tiene el derecho de... el derecho de decir si decidir o tienes la se puede decir es personal, tú puedes decidir la decisión si quiero fumar o no quiero fumar. Bueno, claro, eso es, a nadie se le puede negar, decía por ahí una persona. A nadie se le puede negar, si tiene ganas de morirse, bueno, pues déjalo que se muera, ¿verdad? Pero si tienes manera de poder ayudar a esa persona, bueno, pues hazlo, échale la mano. Y es que actualmente en el mundo, bueno, pues se lucha por muchas cosas. Una es el consumo del tabaco, muchos a nivel mundial, que por qué no acabarse el ecosistema, estamos acabando con la ecología, otros luchan por la capa de ozono, a disminuir el consumo de aerosoles. Y bueno, en mi caso, bueno, pues yo defiendo mucho los ríos, los mares, Alfredo. El agua, Madaí, dijo el presidente de la República. Pues imagínate este mundo sin agua, pues simplemente... Dijo el presidente ayer que es más importante el agua que el oro, que el petróleo, que todo lo que pueda haber. Nada es más importante que el agua, dice. Entonces tenemos que echarle muchas ganas a la cuestión del agua, y es cierto. Imagínate un mundo sin agua. No, pues ya hemos visto algunos comerciales donde se ve avejentada una pequeña ahí por la falta de agua, el color de la piel y todo cambia, ¿no? Pero eso va mucho más allá, así de que hay que hacer conciencia. Mientras tanto, fíjate que el Senado de la República exhortó a los congresos estatales a establecer rigurosas sanciones contra el trabajo de menores de 14 años como jornaleros agrícolas, a través de un punto de acuerdo hecho a petición de la exsecretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala. También se alentó a las autoridades competentes a cumplir con sus atribuciones de inspeccionar, denunciar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones que prohíben el contrato de trabajo de estos menores de edad como trabajadores del campo. Hay códigos penales e indica la propuesta que no contemplan penalizar la contratación indebida de niños menores de 14 años en materia laboral o las extraordinarias de trabajo y el trabajo nocturno para los menores de 16 años. Ante este panorama, el Senado llamó a los congresos de los estados a aprobar en sus códigos penales normas que prohíban y sancionen severamente la contratación de menores en los campos de trabajo agrícola. Bueno, pues, una buena medida, porque en ocasiones los niños se exponen a muchos contaminantes. Así es, ¿no? Muchos contaminantes. Y otra, en veces también, la otra cara de la moneda es que muchas veces no les queda otra a las familias más que entrarle todos juntos, porque... Pues yo me fijo cuando es que el corte de chile, que el ensarte de tabaco, toda la familia, nuestros hermanos indígenas, hacen uso de sus pequeñines. Y es que es la única forma de salir adelante ellos. Pues están en... Es la única manera, Madaí, porque imagínate una familia conformada de 6, 7, 7 integrantes en una familia. Los papás son los mayores, el hijo más grande tiene 15 años. Y los demás tienen 13, 12, 11, 7, 6... Entonces, pues a veces es necesario que no es porque el papá quiera llevarlo. Yo no estoy de acuerdo en contra, pero ahí lo dejamos para la conciencia de y la crítica de cada una de las personas. Así es. El criterio de cada quien. Lo que decías tú, En ocasiones vemos que, por ejemplo, las familias, nuestros hermanos indígenas bajan al ensarte de tabaco, por así decirlo, que es el más conocido aquí, el corte de chile, que el corte de jitomate. Y anda toda la familia reunida porque necesitan, porque... Tienen que reunir tantos kilos para que les den tanto dinero porque pagan a tanto el corte, ¿eh? Entonces, y no nada más los indígenas. Pero no, también la otra cara es de que hay veces que los niños... Sí, claro. Pues son más... Es triste, Madaí, ver ese tipo de... Sí, en ocasión, los contaminantes o los... ¿Cómo se le llaman? Los fertilizantes. Los fertilizantes, los insecticidas. Los insecticidas, pues, ¿verdad? Les provocan daños a ellos y en ocasiones muy severos, ¿no? Sí, es poner en riesgo a los niños. Y pues, bueno, pues la conciencia de cada quien, ya dijimos, depende del punto de vista de cada persona, pero aquí ya no va a ser si tú quieres o no quieres, va a ser por ley. Por eso es una ley que se está... está haciendo, hay muchas, ¿verdad?, leyes que están causando controversia y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Por lo pronto está el exhorto en cada uno de los estados. Esto no quiere decir que están aprobados. Están haciendo el exhorto y la concientización. Falta que los estados aprueben de acuerdo a como se den las costumbres en cada estado. En este caso, bueno, pues me imagino que los legisladores estarán viendo esta situación también en el estado de Nayarit. Bueno, por nuestra parte es todo. Gracias por el favor de su atención. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en otro programa más de Punto y Aparte. Aquí nos escuchamos, Alfredo. Así es, Maday. Mañana estaremos aquí, mañana jueves, Maday. Primeramente Dios. Mañana jueves estaremos aquí de nuevo en una emisión más de Punto y Aparte, invitándote para que estés con nosotros el día así de mañana. Es. Gracias por el favor de su atención. Se despide su amigo Maday Martínez. Gracias. Y los esperamos mañana por esta estación, el 810 de AM, la consentida en más de 7 estados de la República, por internet y también bañando con toda su señal a todo el estado de Nayarit. Gracias, que pase un feliz día, hoy miércoles, y bueno, mucho cuidado a todos los vacacionistas que todavía están de visita en nuestro estado de Nayarit, en las playas más hermosas y más limpias de todo el país. Gracias, que pase un feliz día. Esto fue. Espacio para la ciudadanía, donde tu opinión es Punto y Aparte. Lo esperamos en la próxima emisión.